A mí me pasan cositas como todo el mundo, pero no todo el mundo tiene que enfrentar a Mr. Trump ahí en el Imperio, en el corazón del mal, que no es Villa Serina, sino que es Estados Unidos. Vamos ahora con el capítulo de un marxista en el Imperio de Mr. Trump. Las complicaciones más diversas golpean en la puerta del niño Josema. Luego de superar un extraño encuentro con el emperador Trump, nuestro héroe es aproximado por el armenio del humor, quien le advierte de las posiblemente siniestras intenciones del profesor Trazonovich. ¿Qué sucederá ahora que todo está tenido de sospecha? Vamos ya mismo al capítulo que le hace frente al desconcierto como Mariana Nanis con Lustó, un marxista en el Imperio de Mr. Trump. Profesor, estoy buscando a Josema por todos lados y no lo encuentro. Pensé que por lo menos escucharíamos sus gritos de horror mientras lo comían los tiburones. Josema sobrevivió, Selina. Estoy esperando que salga de su habitación de camarín para que dé todos los detalles de la reunión y los motivos de su supervivencia. Veo que nadie está contento de que este negrico haya sobrevivido, mi profe. No es así, Josema. Solo estamos intrigados por cómo salió todo. Pero, mi niña, antes de la cita con el emperador Trump, todos ustedes me pidieron que me deje morir. Apenas detalles. Lo recuerdo bien. Me pidieron que me arrepienta de crímenes que no cometí y que me arroje los tiburoncicos, estilo Jack Sparrow o Johnny Depp, que cuando está ebrio es más o menos lo mismo, mi niño. Se dice profundo, pero sí. Y ahora estoy aquí, solito, pensando en las cosas que me han sucedido, saliendo de un closet, pero no como el profe, sino de un closet emocional, mi niño. Estoy un poco cansado de esa referencia a una aparente elección sexual que postergo. Josema, yo te entiendo. Ah, gracias. Sé que estás confundido, pero tranquilo, tranquilo. Tenemos que pensar nuestros próximos pasos ahora que no estamos más en el concurso. Bueno, esa es la otra gran noticia de todo esto. Ahora me puse contento. Seguimos como participantes, mi niña. Y creo que tenemos todas las chances de ganar. Yo estoy preparando ahora unos temicas que muestren este costado introspectivo y reflexivo que empecé a desarrollar, mi niña. No entiendo. Es que sigues en carrera, Josema. No solo sigo en carrera, mi profe, sino que tengo la más clara intención de ponernos a todos tristes y bailar como mis nuevos ídolos musicales. Tengo serias intenciones de emular los pasos de Dieguito Frenk en el famoso videoclip El bar de la calle Rodney. Creo que es una carta ganadora. A ver si se puede escuchar, vamos. Ahí va. Mira cómo muevo. Introspección, chacarita. Suéltame. Sí, vamos, cementerio. Bailo nuevo cementerio, 90. Vamos, profe. ¿Qué están tomando en la barra de ese bar? Debe ser un día cualquiera. Pero un día cualquiera puede ser mucho más, mi profe, mucho más. Pero, qué compleja referencia musical para finalizar este capítulo. Josema está convencido de que va a ganar el reality, pero sus intenciones son continuar con el plan o cerrarle la boca a sus otrora mejores amigos. ¿Tendremos temas de los 90 en la selección de baile de nuestra serie? Preguntas imposibles en una serie que se ufana de ser diferente, pero más bien tirando a mala. Un marxista en el Imperio de Mr. Trump. Podés revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.